belleza, como los manantiales y ríos que llegan al mar. Los colores que tiene el crepúsculo pueden pintar este gran sentimiento que quema mi ser para amar. Yo pudiera cruzar mil montañas que van a impedir que tu ser y mi ser vayan juntos a la eternidad, porque sé que a tu lado las cosas felices serán, y tu cuerpo, tu cara tan linda, tan primaveral. Y mi amor no será de momento, será de verdad, como el viento que nunca se sabe dónde llegará. Y mi amor es por ti, no lo podré ocultar, como el sol cuando va a despertar, como el ave al volar, como fruta ya está, tan madura que va a reventar. Sentimental. Estoy enamorado.